Buenas tardes y bienvenidos al programa número 6 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Podéis seguirnos en directo o bien a través de Radio Utopía en la página web radiotopia.org.es o en el 107.3 de la FM. Tienes que demostrar que no es lo que merecías. Si por cualquier motivo no os coincide el horario, no hay problema, podéis escucharnos a través de los podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Tenéis a vuestra disposición nuestro WhatsApp para cualquier inquietud, solicitud o comentario que queráis hacernos. El WhatsApp es el 690-738398. Repito, 690-738398. O bien a través de nuestro correo en capitalrockradio@gmail.com. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por todos vosotros y empezamos. Hoy se cumplen nada más y nada menos 46 años de la publicación de este álbum. Estamos hablando del Made in Europa de Deep Purple. Este será el álbum que tengamos de fondo durante toda la noche. Deep Purple. A lo largo de la tarde-noche tendremos buena música nacional e internacional. Tendremos en nuestro estudio a los chicos de Discordia, que ya están por aquí. Contaremos con la colaboración de Roberto de Operosan, más conocido como Roberto Sound, creador y responsable de la revista Sound Lag News, con sus 60 números a las espaldas. Y hablaremos de los próximos conciertos del fin de semana. Vamos a empezar con el último sencillo de De la Nada, banda de Safor, Valencia. Esto se llama Que no pare el ruido. Cadenas y bebo del manantial de los sueños que somos. Ahí estaban los chicos de De Nada. Atención a este trío canadiense que acaban de sacar su primer larga duración. Ellos son The Raps. El tema se llama Sex, Drugs and Rock and Roll. Y atención, que a más de uno esto les va a traer algunos recuerdos. Bueno, al que no le haya recordado los primeros discos de Van Halen, miente como un bellaco. Bueno, ya tenemos por aquí a los chicos de Discordia. Y vamos a hacer que sean ellos mismos los que se presenten. Y nos cuenten, bueno, qué hace cada uno, su nombre, su parte en la banda y los años que tienen, que a más de uno le va a sorprender. Empezamos por ti, Fernando. Anímate más. Soy el guitarrista de Discordia y tengo 19 años. Muy bien. Vale, pues hola, yo soy Marinela, tengo 17 y soy una de las dos cantantes de Discordia. Yo soy Álvaro, el batería, el único batería de Discordia y tengo 16 años. Yo soy María, tengo 17 años y soy también cantante. Muy bien. De la grabación de las maquetas, faltaría Lucía, que es la bajista nada más, pero bueno, tenemos aquí a la mayoría de la banda. Bueno, una pregunta, a ver, ¿cómo os conocíais? ¿Cómo conocisteis? ¿Os conocíais de antes? ¿No os conocíais de antes? ¿Cómo surgió el tema? Nosotros nos inscribimos en una asociación sin conocernos de nada. ¿Qué asociación? Torroclodones, una asociación de torroclodones, donde nos conocimos gracias a Paco Saro, el director de la asociación, que básicamente vio que teníamos la misma edad y tal, y le pareció buena idea juntarnos. Y el día que nos conocimos, para hablar de nuestros gustos, la música que escuchamos, lo que esperábamos tocar, quedamos en el centro comercial de Torrelodones para tomar un helado. Un yao yao. ¿Os unió yao yao? Nos unió. Muy posiblemente, porque además el primer grupo de WhatsApp que hicimos, yo creo que se llamaba yao yao. De hecho, sí. Nos íbamos a llamar yao yao en la banda. Y esa primera, ese primer encuentro... ¿Qué pasa? ¿Qué surge? ¿Cómo se forma, se decide hacer Discordia? A ver, fue un poco raro porque ninguno de nosotros nos conocíamos de antes, entonces fue intentar reconocer... A ver, bueno. No, sí, María, las cantantes sí nos conocíamos de antes porque ya éramos amigas. Y yo te conocí dos veces. Y es verdad, sí nos conocíamos... Vale, pues sí que nos conocíamos de antes. A ver, venga, bueno... Salimos y volvemos a entrar. Fernando y Álvaro también se conocían, porque son hermanos. Que somos hermanos está bien. Ah, bueno, por lo menos ahí. Vale, conocernos formalmente todos juntos como banda no nos conocíamos. Y entonces, pues nada, nos juntamos todos y estuvimos hablando sobre pues, gustos musicales y sobre intereses y todos pues queríamos formar parte de una banda de rock y poco más. Sí, no, eso, nos juntamos para tocar en una banda de rock en la asociación de Torroclodones y pues después de hablar un repertorio y probar muchas canciones nos gustó y decidimos seguir adelante con la banda. ¿Cuál fue ese nexo común que os decidió, o sea, os dio ese empujón a decir, venga, vamos a meternos al local y vamos a empezar a probar temas? Pues yo diría que nuestro interés común por la música y por el rock, sinceramente. Fue principalmente el rock. Y nuestras ganas de tocar, sí. Sobre todo. Bueno, lo normal es que cuando los chavales se juntan, ¿no? O mayores, no pasa nada, ¿no? Empiezan a tocar juntos, empiezan a hacer versiones, a preparar temas y demás... Pero vosotros habéis llegado un poquito más allá y habéis dicho, vamos a componer temas nuestros. Pues eso. ¿Qué os llevó a preparar temas propios? Pues un poco empezamos a hacer el tonto en el local y salieron canciones, o sea, salieron melodías y canciones medianamente decentes. Y luego empezamos a intentar una canción que, bueno, luego fue, acabó siendo Cheap Wine, pero que en un principio descartamos. Sí. Tú sabes que los primeros descartes son los que luego son grandes éxitos. Sí, con Chip Wine nos sorprendió a todos. Efectivamente. Luego compusimos nuestra primera canción que tocamos en nuestro primer concierto, que la decidimos tocar como bis, de hecho, yo creo, así al final del repertorio. Y sorprendentemente tuvo muchísimo éxito. La gente nos dijo, ¡hala, era vuestra! Sí, a la gente tal. Le gustó bastante. Y eso también nos ayudó un montón a seguir componiendo y creer más en nuestras habilidades. O sea, a la hora de componer, ¿lo habéis hecho entre todos? Sí, pero sí. Porque como también tenemos algunos de la banda, mucha diversidad musical, tocamos más instrumentos, aparte de los que tenemos en la banda, pues eso luego, quieras o no, ayuda mucho a componer. Claro. Sí. También tenemos todos un estilo muy propio y tenemos un estilo muy conservado a nuestros orígenes, por así decirlo, con los instrumentos. Entonces, ese contraste entre la musicalidad de algunos y los ritmos frenéticos de otros y cosas así, era una cosa que nos gustaba mucho como quedaba. Sí. Y también cabe destacar de nuestras canciones, yo creo que las letras, que, bueno, a ver... ¿Quién se encarga de las letras? María. ¿Todas? María. Bueno, en la gran mayoría yo creo... Bueno, siempre... Bueno, yo traigo mis garabatos a la sala de ensayo. Y yo traigo su cuadernito. Con mi cuadernito que nadie puede tocar. Efectivamente. Y una vez pues se los enseñó y bueno, ya empezamos melodías, tal, pues si alguno también me dice, oye, pues esta frase, quítala porque horror. Pues la quitamos y la sustituimos. Ideas, sí, básicamente. Pero, efectivamente. Pero todos aportan lo que pueden. Nunca ha habido problemas en que, por ejemplo, hablo compusiera una guitarra o yo compusiera una letra. O una línea, sí, de bajo, alguien, o qué manera nos ayudara con todos los instrumentos. Para eso, general. Para eso es un grupo, ¿eh? Claro. Claro. Muy bien. Hablarme del tema All the Way, todos los caminos. Pues All the Ways, al principio, era una canción horrible. Pero no. A nivel instrumental era algo insoportable. Álvaro y yo volvimos mal a casa ese día. Sí. Sí. Y entonces yo un día, después de escuchar una canción de Papa Roach, la de Help, dije oye, ¿cómo mola el ritmo que hace la guitarra? Tal. Le dije, ¿no puedes hacer con esta canción algo parecido? Y al final me acabó molando tanto que yo creo que es mi canción favorita de las que tenemos. Sí. Sí, también la batería, Álvaro con la batería le salen solas. O sea, o le gusta la canción y toca una batería de la hostia o no toca. Sí. Además, las canciones, las baterías, la parte de la batería va como sufriendo un montón de cambios. Sí. Porque a Álvaro, sí, le vamos diciendo un montón de, oye, haz un tucun, budum, manchin. Sí. También ayuda que Álvaro no suele acordarse de lo que toca, entonces se inventa nada más. Sí, un poco. Tenemos que grabarlo siempre para que el próximo ensayo se lo pongamos y se acuerde. Y aún así hay mucha discusión hasta con la estructura y todo, sí, entre la banda. Bueno, vamos a poner All the Ways para que la gente la oiga y que opine de lo que sois capaces de hacer. Tightness of my colors, show me all the ways I can be used. 15 years of reservation, you're telling me she'll be prouder of my nation. I get shot if I didn't have brochures. Hush my heart quickly before I lose it all. Kiss me Bueno, pues yo no lo veo tan mal, ¿eh? Yo veo un temazo ahí, ¿eh? Bueno. Tenemos dilema con el final. A ver, hemos creado un tema que se puede cantar en la guardería de un colegio. Eso me hace mucha ilusión, como se ha dicho. Hay un poco de dilema con las palmas del final y tal, pero oye... Pero la canción... No, la canción en conjunto está súper bien. Está guay. Sí. Pero... ¿Por qué decidisteis final? Hacer las canciones en inglés? Bueno. A ver, siempre teníamos las letras siempre en inglés, pero también tendríamos alguna canción sí. medio preparada en español. Sí que es verdad que, bueno, al escribir letras en mi caso, no sé muy bien por qué siempre ha salido un poco mejor de mí en inglés. Yo creo que porque, sobre todo la música rockera que he escuchado y que más o menos me ha inspirado, casi siempre ha sido en inglés. Entonces, claro. Bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a ir por orden. Vamos a empezar esta vez por ti, María. ¿O no? ¿Qué música escucháis vosotros? A ver, bueno... es para que la gente se haga una idea de dónde sale Discordia. Bueno, a ver... me has pillado. Escucho muy de todo. O sea, ya más en el ámbito rockero, pues es que a ver, así que grupos... Bueno, me gusta mucho el rock clásico. Mi padre con esto... me ha guiado muchísimo, entonces pues me encanta descubrir incluso rock progresivo. Últimamente me ha dado un montón por eso, grupos como King Crimson, incluso Genesis, o sea, muy muy pasada, pero también los clasicotes rock, Queen, bueno, en fin, la verdad es que mucho de todo, o sea que... Ah, pues eso está muy bien. Álvaro, danos pues, tu aportación. Yo más que nada escucho música en plan Falling in Reverse, mucho rock clásico también porque me encanta, hard rock, alguna vez metal, pero generalmente mucho hard rock y tal. Es el tema que más me ha llamado siempre para tocar y para escuchar y para todo. ¿Y alguna banda así? ¿O dos? Sobre todo Falling in Reverse y Sum 41. Marianela, ¿te ha tocado? A ver, es que yo estoy como María, yo escucho tantas cosas que depende un montón, pero que, a ver, yo escucho de todo, sinceramente, pero, por ejemplo, o sea, en cuanto a rock, o sea, también escucho pop y escucho música española, escucho también música electrónica, escucho de todo, pero en cuanto a rock me gusta mucho, últimamente he estado escuchando mucho Muse, que ha sido de lo que más estoy escuchando yo creo últimamente, porque además hay canciones que me recomendó Álvaro, que me encantaron de Muse, y yo creo que por eso ahora prácticamente he estado escuchando eso, principalmente. Y Dover también me gusta mucho, y no sé qué más decir. Y Estopa también me gusta mucho. Muy bien, Fernando. Pues yo soy el más bruto de aquí, y escucho mucho, bueno, también Falling in Reverse, escucho mucho, pero también tiro más al nu metal y al más metal, como Slipknot o, no sé, Cannibal Corpse, también estoy escuchando mucho hoy en día, y mucho My Chemical Romance últimamente. O sea, que tú eres, por así decirlo, el que más influencia tiene de metal. Por... Sí, sí, también escucho mucha música clásica para relajar un poco los oídos, pero sobre todo metal, sí. O sea, por lo que puedo apreciar, después de preguntaros a cada uno de vosotros, realmente el rock es lo único que tenéis en común, ya sea progresivo, ya sea... de garaje, ya sea más rock pop o sea más metal. Bueno, Discordia, la verdad es que la maqueta suena bastante bien. ¿Dónde la grabasteis, la maqueta? Pues gracias a, bueno, Paco Salo, que hemos hablado de él antes, que es el que dirige la Asociación de Músicos de Torlodones, pues hablamos con él y nos propuso ir a un estudio que ahora mismo no me acuerdo de dónde estaba, sinceramente. Lejos, sí, estaba lejos. Estaba lejos, sí, la verdad que no me acuerdo de dónde era. No me acuerdo coger un taxi. Collado algo, creo. Collado Mediano, cierto. Collado Mediano. Fuimos a un estudio y estuvimos toda la mañana y gran parte de la tarde allí y grabamos cinco canciones ese día. y después a comer solomillos. Qué bueno estaba. Sí, la verdad que sí. ¿Pero por antojo o porque lo merecía ella? No lo merecía porque, porque me lo pagaron. Sí, sobre los todo. Mejores solomillos que he comido mucho tiempo. Sí. Real. Bueno, a ver, ¿con qué sueña Discordia ahora mismo? ¿Algún sueño que tengáis con la banda? Pues yo creo que cada uno, me imagino que tendrá su sueño, pero yo creo que el mío es grabar en serio las canciones. Eso me molaría muchísimo. Pues, sí, sí que es verdad. Tocar música a lo mejor, o tocar en más sitios o hacer más conciertos. Yo creo que a todos nos gustaría mucho más hacer más directos, tener más conciertos y bueno, porque simplemente en verano se está bien, espera que en invierno hay menos cosas claro. Para hay menos ambiente en invierno, pues porque es invierno y hace frío, pero, sí. Pero aún así yo creo que tocar en directo es algo que a todos nos gusta un montón. Sí. También un poco por mi parte el intentar que nuestras canciones lleguen a algo más que solamente tenerlas grabadas. O sea, subirlas a Spotify, que la escuche gente y tocarla más en conciertos estaría guay. Pero sí, con respecto a la banda, tocar en directo y sí, pasarlo bien, básicamente. Es sí, pasarlo bien. Hablábamos antes fuera de micrófono sobre el tema Cheap Wine. Que en principio iba a ser un descarte, sí. Pero luego la verdad es que ha resultado bastante bien el tema. Sí. Hablando un poquito del tema. Pues. Bueno, este en realidad tiene una historia. Gracia. Porque yo fue la primera canción que creo que empezamos a componer. Sí. Que sí. Fue la primera vez que llegamos. Oye, pues tengo letras tal. Y de hecho tuvimos borradores incluso porque luego renovamos la letra. Porque es Fernando. Verdad, porque Fernando aportó. Fernando aportó. Sí, yo luego escribí una letra a partir de cosas que había hecho gente. Y pues salió la canción con la temática que tiene. Pero esa canción fue un descarte principalmente porque nuestras queridas cantantes estaban muriendo cantándola. Sí, no podían. La dejamos claro. Totalmente abandonada. Sí. Y de repente un día yo creo que fue que estábamos escuchando grabaciones antiguas o escuchando, yo qué sé, grabaciones de otro día para pues ponernos de acuerdo sobre algo. Y de repente la encontramos. Y dijimos, oye, es un temazo. Pero ¿esto sí. ¿Por qué no lo estamos tocando ahora mismo? Y entonces pues Fernando dijo lo de las letras y empezamos a hablar un poco más sobre sí. La canción. Y salió una canción que la verdad mola un montón. Sí. Vamos a escucharla. Cheap Wine. Contact everyone for Bueno, ahí estaba Chip Wine. La verdad es que para ser un descarte suena bastante bien. Espero que alguien nos esté oyendo y les esté gustando. Quieren contactar con vosotros para grabaros un doble disco en directo. Oye, pues estaría guay. ¿Eh? Pues bueno, sí, cualquier persona que esté interesada en esta banda ya sabe. Puede contactar con ella a través del 690-738398. Repito, 690-738398. Bueno, a ver, ¿qué transmite Discordia cuando toca en directo? Pues Discordia, depende, no, depende un poco la canción. Discordia, la energía. Yo he tenido la suerte de poderos ver en directo en alguna ocasión. ¿Qué te transmitió? ¿Qué te transmitió? La verdad es que bueno, mucha energía, ¿eh? Yo también he visto a Discordia en directo. Sin tocar la guitarra. Mucha, mucha energía. Sí, la verdad es que sí. Nos lo suelen decir, que tenemos, pues eso, que presencia, presencia escenario. Pues eso, energía. Bueno, al menos ahí así. ¿Qué feeling nos llega de la gente? ¿O lo dicen mucho? La gente dicen, yo creo que se lo pasa bien. Sí, sí. A mí me dicen que estoy loco, pero eso ya me lo he puesto. Bueno, pero eso ya lo traía de casa. Normalmente nos dicen que bailamos, o sea, que se nos ve que nos lo pasamos bien, claro, nosotros sí, en el escenario. Bailamos sí, un montón, que saltamos, en fin. Que luego nos quedamos sin aire y no podemos cantar también. Sí, exactamente. Sí. O que una cuerda decide irse a la porra porque he hecho el tonto con mi guitarra. También puede ser. A veces es que somos un poco caóticos, pero bueno, no pasa nada. Nos lo pasamos. ¿Habéis tenido algún día alguna historia que os haya dejado totalmente parados en medio del escenario? Sí. Pues varias. ¿Cómo que varias? Pero vamos a ver. A ver, varias una para historia. No, a ver, bueno, para... tenemos la de nuestro real primer concierto. Bueno, ha habido peores, ¿eh? Eso sonó bastante bien para ser nuestra primera vez en el escenario. Bueno, yo... Fue realmente horrible. Fue muy gracioso. La primera vez que tocamos en directo nos invitaron a, pues eso, un concierto que era, de hecho, en honor a, bueno, los sanitarios por la pandemia y demás. Fue en el verano de 2021, yo creo, sí, en julio. Y fue la primera vez que tocamos en directo y además como banda y en un teatro, o sea, fue sí, nuestro debut. Nuestro debut, nuestro debut fue Still Loving You. Solo una canción de Still Loving You de Scorpions, en efecto. Bueno, la canción salió bien. Lo que pasa es que luego nos tocaba presentar a la siguiente banda y al final hubo como 15 minutos de silencio, de estar parados en medio del escenario diciendo que la banda había en surgido verdad, en 1919. Que en verdad fueron dos segundos, pero se nos hizo eterno porque era como un... ¿Qué hacemos? Fue una situación muy rara, pero no, para la canción total, salió bien. Sí, sí, bueno, eso... Musicalmente eso fue todo un éxito. Y en nuestro primer concierto la gente se lo pasó muy bien. Exageradamente bien, sí. O sea, lanzaron a uno por los aires, sí, literalmente. Sí, sacaron cartas. Pancartas y sí, todo. Sí. Fue increíble. Fue increíble. Fue, la verdad, ¿estaba sí, vivo? No había dos. Creo que sí. El que lanzaron, creo que sí. Bueno, no lo hemos vuelto a ver, pero... No había sangre cuando llegamos, esto vale. Bueno, ¿tenéis más temas por ahí en la recámara? Pues sí, unos cuantos. Tenemos Nothing Comes Close y My Ruin. Grabados My tenemos Ruin, esos dos. Y Civil Vein también. No, sí. Sí, la verdad. Grabados tenemos otros dos más. No, pero sí, pero eso van a salir aquí. Sí, pero mismo, sin grabar y con muchas ideas tenemos cerca unos ya de 12. Cuantos. Yo creo que la verdad es que sí. De hecho, tenemos incluso temas un poco más tranquilos para lo que solemos ser nosotros, más bastante más baladas incluso. Y otras canciones bastante más brutas para lo que somos nosotros. También es verdad. Entonces, mucha variedad. Uh-huh. Está bastante, bastante guay. O sea, que ya estáis como locos por grabar a una larga duración. Uf, si sí, os conformáis con un EP con 7 temitas, un mini LP... Hombre, bueno, así, claro, nos gustaría, a ver, nos gustaría grabar las canciones, como ha dicho Álvaro, bien. No, que no suenen como lo que son nuestras canciones de momento, que son una demo. Claro. O sea, no es todo lo que podemos ofrecer. Claro. Bueno, vamos a ver. Las bandas pueden ofrecer muchísimo, pero siempre se ofrece mucho más en directo que en un disco. Claro. O sea, no, digo que la energía de Discordia no la vais a reflejar en un disco. No, pero digo que no, a nivel de que no. A nivel de grabación, es verdad que tuvimos errores en las grabaciones, a veces nos vamos de tempo, a veces nos trabamos. Son cosas muy puntuales, pero que por las circunstancias no pudimos pulir todo lo que queríamos pulir. Exactamente. Bueno, también que somos unos chulos y dijimos que no queríamos metrónomo. Que eso fue un fallo por nuestra parte. Que no pedimos metrónomo. Ah, bueno, sí, eso fuimos... un poco ilusos. Sí. pero sí. Bueno. Bueno, hombre, tampoco puede ser todo perfecto, ¿no? Es la primera vez que hacíais una maqueta. Ahora estamos empezando. La primera vez que grabábamos en general como banda. Sí, sí. Lo pidieron, bueno, además. En general grabábamos. Que en este caso creo que no pagasteis nada a vosotros por vuestra. No, nosotros no. Lo ofrecieron, la grabaron. No, tuvimos, yo creo que fuimos la asociación tan afortunados. Sí, no, tuvimos mucha suerte. El rollo con vosotros y yo y lo hice, la verdad. También nos invitaron al filete y todo. Fue una gente el filete maja. Es que fue muy clave. Sí, sí, es que lo del solomilloso se ha quedado. Es que no sabes qué. Está marcado de por vida. Suena distinta la grabación antes de filete y después de filete. Sí. O sea que el nuevo disco se va a llamar después del filete. Filete con patatas. Solomi con Solomi. Solomi con Solomi, me gusta. Bueno, vamos a ir a otro de los temas que tenéis grabado. En este caso hablamos de Run. ¿Qué? No. Ah, Marruin. Es que este hombre tiene todas las letras cambiadas. Sí, bueno. A ver, hubo un momento donde ya no sabíamos si éramos técnicos o ni una grupi, así que Darren se ha puesto los nombres. Madre mía, de verdad. Vaya, pero que amamos a nuestro técnico de sonido. Hombre, no, no. Sí. Guille, no sé si nos escuchas, pero te amamos. Guille, eres nuestra, nos diste la vida. Sí. Guille Cristo. El My Ruin va por ti. Nos ventiló todas Guille. Las canciones. Sí. Guille, Guille. Sea. Bueno, hablarme de ese tema. Pues fue el primero que sacamos en concierto. Nuestro. Hecho, sí. Incluso es más lento también, es más sí, emocional. Es el más largo de nuestros temas, de hecho. También. Que nos hizo largo. Mucha gracia porque creíamos que Still of the Night era muy larga y nuestra grabación duró más de 5 minutos, sí. Que era mucho más larga que Still of the Night. Y además, al principio yo creo que cuando la empezamos a grabar, en plan cuando probábamos grabar en los locales donde ensayamos, pensábamos que iba a quedar muy corta. Sí, que al final sí. Es nuestra canción más larga. Sí, al final nos venimos muy arriba. Sí. ¿Ves? Esta era la que iba antes del filete. Bueno, pues vamos con ella y a disfrutarla. And I must be a puppet. I must be a door. You pull my mind like strings till you consider it enough. Use me for attention. You use me for fake love. But I couldn't control it. You still made me do it. Get rid of my heart. Green, when it's obviously red. My limbs and my brain, just the way you like it. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na like it. my brain just the way you like Bueno, pues es un temazo, ¿eh? Pues, largo, pero... Oye. Desde la grabación, que no lo escuchábamos. No me lo creo. Bueno, a ver. No, juntos. No, yo en casa le he tocado muchas citas. Sí, sí. Y yo, pero... Juntos, vamos. Bueno, vamos a ver. ¿Tenéis algún concierto a la vista? No. Pues no. De momento no. La verdad es que no. No. Estamos de vacaciones. En búsqueda... Un poco de pausita. En búsqueda de un nuevo bajista. Vale. Que se podría ¿Hay algún sitio donde tengáis estas maquetas colgadas que la gente las pueda escuchar? Pues no, pero vamos YouTube. A subir a... En YouTube están subidas dos. Seguramente cuando salga de aquí subiré otras dos, pero... Bueno, las otras dos. Pero sí, en YouTube, en el canal Discordia, y está Chipwine y Nothing Comes Close. En realidad es un canal que hicimos para presentarnos a un concurso al que no nos presentamos al final. Sí, sí, no nos pudimos presentar. ¿Pudimos presentarnos? No. Pudimos, vale, no. La burocracia era tan complicada que no pudimos presentarnos. No es que la burocracia fuera complicada, es que no funcionaba. Creo que hay como 7 Discordia registrados y eso funcionará. ¿Habéis enviado estas maquetas a algún sitio? No. No, la verdad. Están muy paradas. Están ahí. Estamos muy paradas con los temas propios, la verdad. Sí. Un poquito. Qué poquita sangre tenéis, ¿eh? La verdad es que sí. Ya, bueno. Pero nos molaría. Un poco de impulsillo, pero... Sí. ¿Cómo llevan vuestras familias esto de que os dediquéis a la vida rockera? Súper mal, la verdad. No nos dejan entrar en casa. No, es broma. Como todos los días en la casa del perro. Al menos tú tienes casa de perro. Pues a ver, por... Yo creo que por la parte de todos los del grupo, bastante bien. Contando con que algunos son músicos, están en la asociación también, pues yo creo que se toman bastante bien. Que además que sus hijos puedan haber, o sus familias puedan haber ido a grabar sus canciones, sus temas propios, que encima sean temazos. Claro, es eso que... ya... Es que ¿os han apoyado desde el principio? Siempre. Sí, siempre. Sí, no hace falta que les amenazáis con no respirar ni nada de momento eso. No, de momento no nos hemos ido de casa. A ver, siempre nos han apoyado, yo creo. Además, todos nuestros padres son amantes de la música. Eso es entonces, cierto. Siempre que nos ven tocar, ya no solo porque les guste la música, sino porque también somos sus hijos, gusta vernos tocar. Un poco, claro, hemos empezado un poco en el mundo de la música por nuestros padres, así. Sí, además, sí, yo digo que hasta conciertos en directo ha venido hasta mi abuela. Sí. O sea que... Qué señora más graciosa. Bueno, vamos a comprobar si eso es cierto, porque tenemos aquí una de las madres... Que nos va a contar ella qué opina de todo esto, de que su hija esté metida en una banda de rock and roll. A ver, por favor. Pues a mí como madre se me cae la baba, chorros. Tenemos aquí porque una madre son porque buenísimos. Al ser menores de edad han tenido que venir con un adulto acompañado, claro. Sí, considero que tocan magníficamente y cantan de maravilla y las canciones propias, es que yo es que estoy en éxtasis cuando las oigo, cierro los ojos y vuelo. Y me parece increíble que lo hagáis tan bien. Me parecen fantásticos, no porque sea mi hija una de ellos, sino porque es que lo son realmente. Objetivamente sois buenísimos. Pues bueno, veo que tenéis el apoyo total. Gracias. Muchas gracias, Marinela. Muchas gracias, Marinela. Encantada. Hemos hecho bien traer. Bueno, pues chicos, la verdad, repite por favor el tema de donde puede la gente escuchar estas canciones. Pues en YouTube, con el canal Discordia, y si ponéis Discordia Nothing Comes Close o Discordia Chipwine, os salen las canciones. Es más fácil que salga con Nothing Comes Close, la verdad. Sí, con Nothing Comes Close sale más. No sabemos vale, por qué. Hablarme de esa canción. Nothing Comes Close. Pues es que una... Va a ser la última que vamos a poner para despedir la entrevista y quiero que veáis un poco de ella porque veo que es de las primeras que habéis colgado y eso es porque... La verdad... Porque, la primera porque que os salía. Tira bastante. No, es la primera que salía de la lista del ordenador. No, pero no en verdad... No creo, macho. No. Es curioso porque yo creo que fue de las últimas, antes de ir a grabar, fue una canción que de hecho no íbamos a grabar. No. Justo. Y además yo sé que no la íbamos a grabar porque... una hora antes de grabarla, la letra no me salía en la canción. Era una canción que teníamos hecho, completamente en boceto. Habíamos tocado igual tres o cuatro veces en la sala de ensayo. Y de hecho el bajo no estaba un compuesto. Fue súper... Lucía, la policía, que se nos mata. Sí, fue súper en el momento, pero lo probamos a tocarla cuando estábamos allí y de hecho nos dijo Guille y nos dijeron vamos a grabarla porque sale sorprendentemente bien. Es que además cabe destacar que ese día fuimos a grabar un par de canciones o tres y salimos con cinco grabaciones. Y nada. Y un filete. Y un filete. Salimos con cinco grabaciones y un filete. Y a ver, con muchas risas también. Sí, claro. Y entonces Nothing Comes Close fue muy de, oye, son, yo qué sé, las 5 de la tarde, tenemos tiempo para grabar, ¿queréis grabar algo más? Y empezamos a sacar canciones que teníamos. Y de hecho al final ha sido lo que más nos ha acabado gustando. Yo creo que a nosotros a veces, y al público cuando lo hemos tocado en locales, bueno, el Aperitoche o demás, les ha gustado mucho. Al público se ve que se viene muy arriba con Nothing Comes Close porque es una canción muy rápida, muy frenética y que da mucha energía. Es como lo que tú decías antes, que no podíamos transmitir que somos Discordia a través de un álbum, pues esa canción es un poco lo que te lleva a la contra. pero eso, es una canción que lo intentamos hacer rap y salió rap. Bueno. Y tiene una... No intencionado tampoco. Nos costaba un poquito. Pero callaos, hombre, que eso la gente no sabe. Y eso, que al final fue una canción que nos sorprendió a todos y una canción que al menos a mí ahora mismo me gusta mucho escuchar. A mí me sorprende mucho porque yo no tenía fe. Yo tenía poca fe en esta canción, pero porque la métrica era imposible. De hecho, estas letras, las letras de Nothing Comes Close, yo las tenía en mi cuaderno desde hacía el porrón de tiempo. O sea, se me ocurrieron igual, yo qué sé, súper, súper pronto. Y nunca las había materializado ni nada. Y cuando, de hecho, o sea, cuando las llevé y tal, bueno, surgieron así, vimos que encajaban un poco. Y claro, es que es que la métrica incluso de la canción era imposible. Una locura. Me acuerdo que teníamos tan pocas esperanzas que empezamos a cambiarle el tono a la instrumental de guitarra. Y sin querer lo hicimos una octava por encima. Nos pareció muy gracioso y pues así se quedó. Pero es básicamente teníamos muy pocas expectativas en esta canción. Sí, al final la grabamos y salió lo que salió. Fue doloroso, pero salió. Pero salió. Sí. Bueno, sobre todo por mi parte, creo que casi me lesionó el dedo. Es verdad. La batería de esa canción es digna de escuchar. Es increíble. O sea, la batería es increíble. Es muy fuerte. Bueno, pues antes de escucharla, quiero agradeceros el haber venido hasta aquí, poder hablarnos de vuestro proyecto. Esperemos que alguien haya oído estos temas y quiera contactar con vosotros. Ya sabéis, si alguien quiere contactar con Discordia, lo puede hacer a través del 690-738398. Repito, 690-738398. Y vamos a despedir la entrevista con Nothing Comes Close. Nos quiere decir algo Marinela y nos lo va a contar ahora mismo. Solo que tenemos, bueno, iba a decir que también tenemos redes sociales. Ah, venga, claro, es verdad. Por si nos quieren contactar, no las usamos mucho, pero bueno, están ahí. Están un poco frías, pero en Instagram, bueno. Volveremos. En Instagram nos llamamos Discordia TM. No. Sí, no? Discordia TM. Vale. Sí. Y en Gmail, en correo, también, era tmdiscordia@gmail.com. Sí. Estupendo, pues ya lo sabéis. Vamos a despedirnos. Muchas gracias por haber venido. Sí, por traernos. Muchísimas gracias. like a cat with a ball of fresh air. So you can throw away the love that I have left. You wanted me for you and you still didn't care. I hope you knew that you think that I'm a crazy ex. You also think that I'm a short and thin with an S. Don't get me wrong, I wish you nothing but the best. I just think it's funny how the stories Bueno, pues ahí quedado el último tema que hemos escuchado de Discordia, Nothing Comes Close. Y ahora vamos a pasar a música nacional, a una gran banda natural de Vic, de Barcelona, que acaban de estrenar single. Esto se llama Entre la niebla y ellos son Echo. Thank you. Muy bien, vámonos hasta 1996 para recordar un tema de la ya desaparecida banda de Madrid Buenas Noches Rose, con este temazo titulado Una Noche Más. Buenas noches, Rose. Una gran banda y un buen tema. Vamos ahora, vamos a estrenar un tema del nuevo EP de todo un icono del rock punk inglés como es Billy Idol. El nuevo trabajo se llama The Cage, La Jaula, y este tema lleva por nombre Rebel Like You. Go! Ahí estaba Mr. Billy Idol con su nuevo trabajo. Bueno, vamos ahora con el documental radiofónico que prepara siempre nuestro colaborador, Roberto Sound, y que nos va a contar qué pasó en el rock del año 1981. Adelante, amigo, cuéntanos. Muchas gracias, Roberto, y buenas noches, oyentes de Capitán Rock. Bienvenidos a 1981. Nos vamos a enfrentar hoy a los lanzamientos de hard rock del año 1981. Un año en el que ya se empezaba a vislumbrar lo que iba a significar el heavy metal en esta década. Numerosas bandas creaban una escena que iba en aumento y dejaba ya por el camino grandes discos. Quiero dejar claro que solo hacemos una selección de discos de hard rock y heavy metal, y que, debido a la línea musical del programa, podéis echar en falta algún que otro álbum importante. Un ejemplo es el de thrash metal y otros estilos todavía más duros, muy importantes en la segunda mitad de esta década, pero que no son objetivo de Capitán Rock. Esto únicamente es una selección basada en los gustos del programa. Y vamos a empezar por los más grandes, que no eran otros que AC/DC, una banda que con Back in Black rompió la banca. Su apuesta en 1981 fue For Those About to Rock, un fantástico álbum que se consideró un pequeño paso atrás al vender solo 4 millones de copias en Estados Unidos. Ya quisieran otros tener un fracaso así. Aún así, fue el primer trabajo de los australianos en llegar al número 1 en Estados Unidos. Repitieron en la producción con Matt Lange y dieron salida a singles tan famosos como el del título del disco, O Let's Get It Up. Plano, menos multiventas, pero de futuro, en Alemania, además de los eternos Scorpions, iban surgiendo otras bandas que ya mostraban sus credenciales, aunque les faltaba un poco para dar el salto definitivo de calidad. Una de ellas era Zeb, que ya había publicado en 1980 I'm a Rebel, y al año siguiente despacharon Breaker, el inicio de una época definitiva para Udo y compañía. Otros que traían savia nueva al heavy metal y que empezaban a reivindicar una estética glam dentro del estilo eran Mötley Crüe, que publicaron su primer LP titulado Too Fast for Love, que contenía ya temazos como Live Wire, con el que presentaban su carta de presentación y que, en un principio, fue editado por ellos mismos. Viendo su potencial, Elektra les fichó y facilitó que llegase a ser disco de platino en Estados Unidos. Neil, Six, Mars y Lee ya se habían hecho un gran nombre en el underground de Los Ángeles gracias a sus impactantes directos. Particularmente curioso resulta lo de Rainbow, con Richie Blackmore a la cabeza, al que se le marchaba un cantante y llegaba otro que mantenía el nivel. En 1981 editaron el fantástico Difficult to Cure, álbum en el que canta Joelin Turner, que con su voz, unido a la idea más melódica que tenía de la banda Richie, dulcificaron el sonido respecto a anteriores entregas. Fueron disco de oro en el Reino Unido y sonaron mucho en la radio del momento, con temas como Can't Happen Here y sobre todo I Surrender, compuesta por Russ Ballard. Igual que ocurrió con Acep, otra banda no tan conocida como de las que estamos hablando, Yesterday and Today, editó un disco maravilloso titulado Earthshaker. Es una lástima que un álbum así no tuviese el reconocimiento que merecía a nivel de ventas. Lo que sí es cierto es que los fans del heavy valoraban mucho a la banda. Dave Menichetti, su líder, tenía algo especial tanto cantando como tocando la guitarra, y temas como Dirty Girls o Rescue Me son maravillas sonoras de aquel año. La carrera de Def Leppard poco a poco iba tomando forma, y en 1981 editaron High and Dry, que fue otro salto de calidad en relación a su predecesor. La banda iba de la mano de un productor de campanillas como Matt Lanes, que ya había saltado la banca con Back in Black. El trabajo de estudio y la calidad instrumental y vocal de la banda hizo el resto, consiguiendo ser doble platino en Estados Unidos. Temas como Let It Go y sobre todo Bringing on the Heartbreak son clásicos de la banda con una calidad innegable. We'll be right back. John McLean's era un seguro de vida para las bandas por aquel entonces, lo certifica también su trabajo con Foreigner en su álbum Four, donde hizo hasta coros. No se quebraron la cabeza con el nombre del disco los de Mick Jones, ya que era su cuarto álbum. En este disco es maravilloso el sonido de guitarras y la voz, con un Lou Gramm brillando en todo su esplendor. Quien no sucumba ante temas como Waiting for a Girl Like You, Jukebox Hero o la espectacular Argent es quien no tiene sangre en las venas. El disco catapultó a Foreigner directamente al estrellato en Estados Unidos con 6 millones de ventas. Si realmente hubo una banda ese año que no cumplió las expectativas, fue Kiss, que con su The Elder no consiguieron remontar el vuelo. El disco se saldó con unas bajas ventas que hicieron que la banda no plantease una gira como tal. Este fue el último disco en el que colaboró Ace Frehley hasta su posterior gira de reunión. Y todo ello a pesar de que en la producción tuvieron a Bob Ezrin, que es toda una garantía. El que sí dio en la diana con su nuevo lanzamiento fue Ozzy Osbourne. Diary of a Madman volvió a vender más de 3 millones de discos en Estados Unidos y aunque no tuvo un single tan claro como su primer trabajo, fue bien considerado por público y crítica. Fue el último disco en el que participó Randy Rhoads debido a su muerte poco después. Martin Birch fue el productor del segundo disco de Iron Maiden, Killers. Esta unión duró muchos discos, concretamente hasta Fear of the Dark, e hizo de esta época la más fructífera de la doncella. En Killers todavía estaba Paul Di'Anno como frontman, pero ya había problemas con él, por lo que este fue su último disco en estudio con Maiden. El álbum tuvo mejor repercusión que su predecesor, siendo disco de oro en Estados Unidos y otros muchos países y de platino en Canadá. El comienzo enlazando The Ides of March, Rothschild y Murders in the Rumor es sencillamente inmejorable. Este año también publicaron un EP en directo titulado Maiden Japan. Maiden crecía, Judas Priest ya tenía un buen camino recorrido que con British Steel se convirtió en multiventas. Su siguiente disco, Point of Entry, no tuvo la repercusión esperada, quizás porque los de Halford se decantaron por unos sonidos más comerciales que defraudaron un poco a sus seguidores. Tom Allom seguía los mandos en el estudio, que en esta ocasión fueron los Mediterráneo de Ibiza. Aún así, por temas como Hot Rocking, bien merece la pena tener el disco. Martin Birch fue también el productor de The Mothrooms, el décimo disco de Black Sabbath y segundo con Ronnie James Dio. Además supuso la entrada en la banda de Vinnie Appice en la batería. El álbum fue oro en Estados Unidos y mantuvo el estatus de la banda donde se merecía. En una línea más clásica, Journey dio el paso definitivo hacia el estrellato con Escape, donde temas como Don't Stop Believing les elevaron a lo más alto, vendiendo la barbaridad de 10 millones de discos en Estados Unidos, consiguiendo el disco de diamante. La personal voz de Steve Perry, la fantástica guitarra de Neil Sean y los teclados de Jonathan Cain hicieron el resto. Un año de rock no sería lo mismo sin un nuevo disco de Whitesnake, y el de este año, Come and Get It, no defraudó ni mucho menos. Una banda con unos músicos enormes que en directo derrochaba calidad y que, aunque no llegaban todavía al gran público, sí que estaban muy presentes entre los rockeros. Por cierto, otro disco producido por Birch, para que os hagáis una idea de lo importante que fue este hombre en esta época. El primer álbum en directo de Motorhead fue No Sleep Till Hammersmith, una especie de grandes éxitos de la banda que cosechó muy buena recepción de crítica y ventas. Y es que si algo era Motorhead, era una banda de directo. Además, tuvieron la producción nada menos que de Big Mail. Michael Schenker volvía a la carga con su segundo disco en solitario, titulado como la propia banda, y que volvía a dar en la diana, aunque las ventas de Michael nunca fueron astronómicas como las de otras bandas, cosa increíble dada la calidad de las composiciones del alemán. En este disco contaba en la banda con gente tan competente como Gary Barden, Cozy Powell, Paul Raymond o Chris Glenn, ahí es nada, además de estar producido por un experto como Ron Nevison. Fair Warning fue el álbum de 1981 de Van Halen, que supuso un pequeño bajón a nivel de ventas con anteriores trabajos. Aún así, vendieron 2 millones de discos en Estados Unidos. Para que veáis los bajones de ventas que tenía esta banda. Esto quizá fue debido a no tener un single tan claro como en anteriores LPs. Saxon volvían a publicar con Denim and Leather, un disco que mantuvo el nivel pero que se dejó ventas por el camino con respecto a los anteriores. Fue el final de la trilogía clásica de la banda. Ya hablando de nuestro país, surgieron dos bandas que sentaron la base de lo que fue el heavy metal nacional. La primera, sin duda, fueron Barón Rojo, el grupo más influyente del metal nacional en toda su historia, que comenzaba en su andadura discográfica con larga vida al rock and roll. Primer bombazo que enganchó enseguida a los rockeros, vendiendo más de 50.000 copias, siendo esto toda una hazaña para una banda de estas características. El disco fue producido por el Mariscal Romero, personaje fundamental en nuestro rock duro en esta etapa. Temas como Larga Vida al Rock and Roll, Con Botas Sucias, El Pobre o Barón Rojo son historia de nuestra música. La segunda fue Us, eternos competidores de Barón Rojo. Prepárate fue su puesta de largo con temas como el que da título al álbum, Pesadilla Nuclear o Dosis de Rock and Roll. Fortu y sus secuaces encandilaron a una audiencia ávida de heavy metal. Contaron con la inestimable ayuda de Tino Casal a la producción. Leño editaron En Directo, un álbum en vivo que, con solo dos discos en estudio, se aventuraron a editar aprovechando el tirón entre la gente, sobre todo en Madrid. Repertorio perfecto y una banda en estado de gracia con producción y colaboración de Teddy Bautista. Los Leño de Rosendo estaban en lo más alto. Lo de Ramoncín este año fue salirse del mapa. Probablemente editó el que es su mejor disco y el que le catapultó definitivamente al estrellato. Su título, Arañando la ciudad. En él se encuentran temas tan emblemáticos del cantante como Hormigón, Mujeres y Alcohol y Putney Bridge, imprescindibles en los conciertos de Ramón. Además de los citados, Este año, Asfalto editaron Déjalo Así, Miguel Ríos, Extraños en el Escaparate y COD, Las Chicas Son Guerreras, completando un buen año en el panorama nacional. Y hasta aquí la selección que hemos hecho de los discos de 1981. Nos vemos en 1982. Muchas gracias, Roberto, por este documental que ha estado muy, pero que muy interesante. Vamos a dar ahora lo que son las novedades de los conciertos que vamos a tener para este fin de semana. Bueno, en la sala Revilife, en la calle Los Clavillas, número 4 de Vic Álvaro, tendremos el viernes Labyrinth, más Mandrágora Negra, más Lethargus. El sábado tendremos el sexto Poker de Ases con Bajo Presión, Fuel Metal, Gran Asalto y ¿Quién son Pato? En la sala Rockpick, el viernes tendremos a los Motley Queens. El sábado, Jess Falcon más Cecilia Plutón más Not Jude Puppets. Y el domingo, Cat Strike. En la sala Funhouse, en Palafox número 8, tendremos el jueves a Desenterrados más Comando Ski Show. El viernes, fiesta de presentación del Festival Caravaca. El sábado, Mala Banda. Y el domingo, Fat Walls más The Jackets. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, tendremos el jueves a The Tosenes más Catastrófico. El viernes, Johnny como Molo y sus gángsters del rito. Luego están Hotel Mama, también el mismo día. El sábado, Henderlex. Y el domingo, aperitivo con Aulladores y Fugitivos. En La Nota Rock, en la calle Real número 71, de aquí de San Sebastián de los Reyes, el viernes tendremos a 30 Días y el sábado a la banda de John Daniels más Death Mother. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, tendremos en la calle Saborit número 14, Andrés Saborit número 14, el sábado a The Hurricanes más Rock the Night. En la sala Vicio de Alcorcón, Industrias 43, el viernes tendremos a Arker y el sábado a Javier Barrado. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, en la Británica número 2A, el viernes tendremos a Radio Bleach y el sábado el Oktoberfest. Vámonos a León, al Black Bourbon, Puerta del Sol número 8, y el jueves tendremos la Jam Session de todos los jueves, el viernes estarán 4 de copas, el sábado los Pollos Hermanos más Black Bourbon Earrings y el domingo Lawn and Co. Y no podemos irnos sin deciros que en el Rock Palace, este sábado, en la calle Barra del Rey número 6, tendremos lo que se viene a denominar la pelea a hostias. Los Daltonics y el señor que te molesta. Vamos a ir con una de las superbandas que se montó, una superbanda que era un trío, al fin y al cabo. Ellos eran Lemmy de Motorhead, estaba el Lynn Jim Phantom y Darby Harvey. Ellos eran de Motorhead, de Strike Catch y de 30 Catch. Ellos se hicieron llamar Hit Catch y sacaron un disco y un temazo que la verdad es rockabilly total, American Beat. Ellos son Hit Catch. Ahí estaban Hit Cat con ese American Beach. Y ahora vamos a ir con otra de las superbandas que se formaron en el año 95. Nada más y nada menos que Steve Jones de Sex Pistols, Matt Sorum y Doug McKagan de Guns N' Roses, John Taylor de Duran Duran. Sí, habéis oído bien, de Duran Duran. Ellos se hacían llamar Neurotic Outside, Forasteros Neuróticos, y esto se llama American Beat. Yeah. Ahí estaba Neurotic Osae. Algo para entender. Vamos con el primer corte del nuevo disco de los madrileños Sonotones. Esto se llama Algo para beber y les deseamos lo mejor para este nuevo proyecto. Ahí estaban Sonotones. Vamos ahora a retroceder hasta el año 2014, para recordar un tema de los noruegos de Carburators. Puro rock and roll, esto es Let It Rock. We'll be right back. Everybody's screaming and jumping around, picking up their money, tear the TV down. The foreman was in panic, about to go insane, tried to get the workers out of the way of the train. The engineer blown his whistle long and loud, pulls up the train, gotta let it roll out. Let it rock, let it rock. Ahí estaban The Carburetors. Vamos a retroceder hasta el año 2013, esta vez sí. Seguimos en Escandinavia y nos encontramos con este temazo del sueco Robert Persson. Esto es Haunt My Mind, atormenta mi mente. Vamos a regresar a la piel de toro para estrenar el nuevo single de los malagueños, La sombra del grajo. Esto se llama Traspié. No te quiero, me iba en los pies. Bueno, vamos llegando al final y vamos a despedirnos hoy con los italianos de Delinquent, con el álbum debut y con el tema que abría el disco homónimo de la banda Delinquents. No me voy a ir sin de recordaros que podéis seguirnos todos los martes de 8 y media a 10 y media en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página de radioutopia.org.es. Y como no, tenéis disponibles todos los podcasts del programa en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Recordad también que podéis contactar con nosotros a través del correo de capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. ¡Hasta la semana que viene!